so scared inside, and I don't really understand. Is it love that's on my mind, or is it fantasy? Heaven, is it the palm of my hand that it's waiting here for you? Buenas tardes, don Dark. ¿Cómo está usted? Está sordo, parece. Le estoy hablando. Ah, disculpa, ¿era yo? Sí, eras tú. Ah, ¿cómo está ahí, Luis Ramos? Bien, aquí estoy. Ah, ya nos estábamos atacando por los nombres personales. ¿Cómo está ahí, Luis Ramos? Bien, Darwin González. Francisco. ¿Cómo está ahí, Luis? Al carajo la parte de permanecer incógnitos. ¿Cómo está ahí? Estoy muy bien, gracias. Tengo un poquito de sueño. Pero estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien también, oye. Bueno, saludemos a la gente que supuestamente, que en teoría nos escucha, porque nosotros no lo sabemos. Ya. Que nos escucha a lo largo de todo el mundo, y del universo, y de la galaxia infinita, y qué sé yo. Te tengo una noticia. A ver. No nos escuchan. El otro día, ¿sabéis que en Blogspot? ¿Ya? No, se me olvidó contarte esto antes de grabar, weón. Ya, pero no importa, el envío, ¿no? Entonces, en Blogspot, tú te metías al sitio, qué sé yo. Ya, ya, dale. O sea, con la clave, ¿ya? Uh-huh. Que no la vamos a decir. No, ya, no importa. Obvio. Y podéis ver las estadísticas de cuántas... Ah, eso te preguntaba. Se puede ver. Del web stat y todo eso. Sí, no es que ahora no está contando, no sale el número. No. Pero tú te metías a las estadísticas. Ya. Y sale de que el primer programa es el más escuchado. Así, tírate un número. Un numerito. Unas 80 veces. Ah, ya, 80 veces. Bueno, es harto en realidad. Y el último programa, el menos escuchado. ¿Cuál? ¿El onceavo? Claro. ¿Cuántas veces? Con decir menos, ¿cuántas? Mira, descontando las que yo lo escuché. Ya. Unas dos veces. Ya, la otra es del Mauricio, un amigo. Claro. Y no hay nadie más, tío. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó en el camino? Y fue el gráfico, es claro. Esta empresa va a la quiebra. Estamos mal. ¿Y cómo crees que motivamos a la gente a que nos escuchen? Te propongo que hagamos una campaña. ¿Ya? Mira, sí, mira. Incluso que hagamos como una canción, así como un jingle, así como... Pararán, pararán, para, pararán, pararán, pararán. Parará, parará, pará. Yo no lo escucharé ni tampoco me pudriré. Una cosa así. Ah. ¿Te parece o no? Es como pegajoso. Escucho la radio. Y me cago en ustedes. Ta, tarará, tarará, y me cago en ustedes. Tarará, tarará, tarará. ¿No? Es buena idea, ¿no? Sí, no sé. Vamos a saludar a la gente hoy día, ¿no? No, porque no nos escuchan. Ya listo, no le puedo decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, como les digo siempre, ¿no? Ya, hazlo por si acaso. Ya, buenas tardes, buenos días, buenas noches, la gente que se supone que tal vez nos escucha en algún momento de su existencia. ¿Cómo se llama tu amigo el que nos escucha? Mauricio. Mauricio. Mauricio. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Mauricio, este programa... ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo le ha ido? Que lata, que no nos escuche nadie, qué triste eso. Sí. Es como triste. A lo mejor tenemos que hacer algo. A lo mejor. Sí, bueno, no tenemos webcam. No tenemos webcam. No tenemos webcam. Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Crees que si nos pudiesen ver, sería más entretenido? Sí, yo creo, tal vez. Es una idea, pero no creo, en realidad. En realidad no creo nada. Ya. Yo creo que la gente no nos va a escuchar ni aunque le paguemos. Yo creo que este sería el primer programa que tendría que pagarle a la gente para que lo escuchara. ¿Sí? ¿Y nos escucharían si pudiésemos pagarle? Yo creo que nos dirían que sí, pero nos estarían robando la plata. Porque no me escucharían. Pero en todo caso, yo invito a toda la gente. Pondrían que... play y se irían a otro lado. Claro. Se dejarían el computador ahí. Yo creo que a todo esto, si alguien tiene algún amigo que me ha dicho depresivo, que está con depresión, dígale que escuche el programa. Para que se termine de deprimir absolutamente. Sí, si usted quiere deshacerse de alguien y está deprimido esa persona, claro. Dígale que escuche para que así no lo va a ver más. Claro, si usted le tiene mal a alguna persona. Claro. Usted odia a una persona, claro. No lo soporta. Dice, hay cachado que hay cosas que no le dice, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Claro. Ya, esta weá se la puede decir a alguien así. Esto es peor, esto es lo peor. Así que si quiere torturar a alguien, hágalo escuchar este programa. Claro. Oye, estamos escuchando de fondo a quién? A Alocio, ¿no? Estamos escuchando a Alocio otra vez. Otra vez, eso te iba a preguntar. Pensé que se había terminado la canción. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el Ozzy es súper insistente, el weón, entonces quiere cantar otra vez para toda la gente. Ah, ya, qué buena onda. Claro. Ah, ya, listo. Oye, ¿vamos a hacer la sección karaoke hoy día? Sí, pues vamos a hacerla. Ay, qué genial, qué maravilloso. Para terminar de espantar al público que tenemos. Oye, ando pero muerto sueño. Bueno, ayer terminó la Teletón. Sí, anoche. Terminó anoche. Pero yo no la vi. Yo no tengo sueño por eso, porque no vi nada de la Teletón. Yo la vi. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal estuvo ese show? Estuvo bueno. ¿El show de anoche? Estuvo súper lindo. ¿Sí? Sí, lloré harto. ¿Lloraste? No, tú no tenés corazón, tú no llorás. ¿Qué venían a agrupir? ¿No? Me dan pena, son niños, weón. Gente mala. ¿Cómo gente mala? O sea, gente buena. Esos niños son lisiados, son malos. Ah, que se me confundió con el 133. Policía en acción. Sí, sí, sí. Se me confundió de cabros chicos. Se me confunden los niños. Oye, yo vi algo del show, porque no lo vi entero. Eso lo hacía cuando era un niño y no había cable. Claro, yo no tengo cable, así que estoy cagado. Ah, puta la huevada. Sí, pero aún así me resistí y no lo vi. Ah, ya. No vi la Teletón casi pero, nada. Pero hubo artistas súper buenos. Sí, me perdí a Fin de Humor. Estuvo Andrea Tessa cantando con... Sí, mi padre me dijo que vio a Andrea Tessa. Cantando a dúo con Juan David Rodríguez. Y dice que la Andrea... Bueno, la Andrea Tessa siempre ha cantado maravilloso. Sí, súper lindo. Sí, eso que estuvo muy bueno, quiero. ¿Estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio? No sé. Ah. Es que yo no escuché a Andrea Tessa, pero ¿cantó bien Andrea Tessa? ¿Cómo canta la Andrea Tessa? La Andrea Tessa canta bien, pues. Sí, supongo. ¿No te gusta a ti? No me gusta, bueno. ¿Por qué no te gusta? Porque... Te lo puedo decir. Sí, dilo. No, porque no me gusta, no me gusta ella. Pero no, bueno, no te digo que te guste como mujer, pero como cantante, su voz. No, es que a mí no me gustan las mujeres que no me gustan. Ah, ya, no te gusta. No me gustan las mujeres no me gustan. No hay una razón técnica, solamente no te gusta. Es que si no me gusta, no me gusta. Por ejemplo, a mí la Britney Spears me gusta. ¿Y por qué te gusta la Britney Spears? Porque me gusta, pues. Veo que eres un tipo racional. No te vengas con su gusto. A mí me carga Britney Spears. No, te estoy güeyando. En realidad me estás creyendo lo que estoy diciendo. Te estoy creyendo todo. Como toda la gente, como todo el público. ¿Cuál público? El público que no nos escucha. Oye, estuvo la Andrea Tessa con Juan David Rodríguez. ¿De quién es Juan David estuvo Rodríguez? Estuvo Luis Jara. ¿Ah? ¿Quién es Juan David Rodríguez? Un weón de rojo, un weón que jalá. ¿Te acordás que después salió del jalá y la weá? Ya, se recuperó. Ojalá David Rodríguez, sí, se recuperó. ¿Ya? Bueno, en realidad la Teletón es una... Debe haber mucha coca ahí, ¿eh? Y pepa y weá. La pepatón. La pepatón. Incluyendo a los lisiados. Porque salen demasiado felices los weones. Claro. Y los han inyectado. En todo caso, a lo mejor los drogan para salir al escenario. ¿Cómo está usted? No, yo me siento muy feliz, muy a lo bien. Mejor agarran cuando no tienen nada, agarran cualquier persona y le meten cualquier morfina para que salga así como todo. Y le meten droga para que salga todo espasmódico. Claro. No, mira, este es el caso de... No voy a decir. Oye, ¿sabes qué? Me fijé, comentario estúpido acerca de la Teletón. Primero, hay que echar la expresión absurda cuando está en el Teatro Teletón haciendo como el show que... No en el Nacional la noche final, sino que... En el teatro Teletón. Sí. Y de repente sale algún animador que digo... Y dice, ¡ya! ¡Ahora! ¡Todos de pie porque viene Américo! Y dice, todos de pie, weón. Y en la primera fila está lleno de liceado. Ah, sí. O sea, sí, yo lo escucho nada más descriteriado que decir, ¡ahora todos de pie! Porque viene. Y esa gente no está mirando al público. ¿No cachará que las dos primeras filas son filas de deliciados? ¿Qué mierda les pasa, gente? Todos de pie, menos tú, que no puedes. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa a esas personas? Como todos de pie. Tonka, no voy a decir esa weá. Sí, bueno, la Tonka estuvo. Estuvo la Tonka. Ya. Estuvo el Pollo Valdivia. Ya. Y todos esos weones. Sí, una manga de gente súper simpática. Sí, súper interesante. Toda la farándula, digamos, los buenos que veía en primer plano, todos esos buenos estuvieron ahí. ¿Sí? Sí. Qué lata. Yo por eso no veo la Teletón, no porque sea un tipo insensible, sino que porque me carga esa gente tan figurete. Lo más destacado fue Américo. A morir. A morir. A morir con Américo. Estoy hueleando. No, Fein No More. Es lo más grande que hubo. Lo más grande del universo. Sí, y lo otro no existió. Lo otro fue una... un asco. Cualquier cosa. Como siempre. Cualquier cosa, un asco. Oye, ¿sabes qué? Otra vez tengo problemas con el reproductor, no sé qué onda. No importa porque podemos cantar. Ah, de veras. Podemos rellenar, podemos, cada vez que tú tengas problemas con el reproductor en la radio, lo que podemos hacer nosotros es rellenar cantando. Ahora, si tú me tiras algún pie, así como, ¿qué quieres escuchar? ¿Qué quieres que te pueda cantar mientras que tú arreglas el reproductor? ¿Qué me decís, por ejemplo, si cantáis una canción de Neil Sedaka? Yo te voy a dejar buscar, no voy a hacer ninguna, voy a buscar alguna. Yeah. ¿Me voy a dar un nombre a una canción de Neil Sedaka? Would you loving you, starving, moving heart. Neil ¿cuánto? With them loving you, starving, moving heart. No te entendí ningún nombre. Es que en inglés, po, weón. Pero no, dime la primera palabra por último a buscarla. No, pero me sé esa canción, así, pero dime, ¿me la sé de alguna manera? Es que no sé si hay escuchado With them loving you, starving, moving heart. No, me parece que no, en mi perra vida lo he escuchado esa canción. Pues me sabría, porque ese manso título me lo hubiese aprendido solamente porque la weá es demasiado larga. Ese sería el como título imposible de una canción. Ponga un título a esta canción, Don Neil. Mire, le voy a poner y se larga así con un con una frase, así. No con un par de palabras, una frase. ¿Qué onda, Neil Sedaka? Ponle nombres cortos las putas canciones, po. ¿Cómo quieres que la gente que no habla inglés te escuche? ¿Ah? Desubicado. Ya, cántate una de Alberto Plaza, entonces. No, Alberto Plaza. ¿Estuvo Alberto Plaza? Porque siempre está ese weón. No sé, weón. Menos mal que no esté. No sé, no lo vi, me salvé. Es verdad que la razón no acompaña en lo que siento. Es verdad que el corazón se llamará José Miguel. Porque es el nombre del que amaba y aunque ahora ya no esté, todavía no se acaba. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Oye, ¿cuál es la otra? Hay una más famosa de Alberto Plaza. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más famosa? Sí, de Alberto Plaza. Que se le ven las voces en una canción. Pero me gusta la clásica, la versión clásica, porque después hizo como se una renovada. Las manos. Y era como pencas. Sí. Y con bronce, artista invitado. Con... Claro, que se le ven las voces. Sí, y salían cantando en diferentes estilos. Ya, claro, no, una mierda. Siempre cuando haces esas cosas así, es una mierda. Sí, una mierda. Ahí volvió la música. Sí. Qué bueno, porque ya me iba a poner a cantar. No, pero nunca encontraste Starting Moving Moving. Starting Moving No, Fire. No encontré ninguna puta. Oye, Oh, Carol, I'm still loving you. Oh, well, well, well, well. Ese era Neil Sedaka, po. Pero ese Oh Carol, me hubiese dicho Oh Carol. No, pero es que ese es, nombre, es el nombre que todos la conocen, pero en realidad se llama de la otra forma. Pero, Starting Moving, yeah, Starting Rocking High. Pero me hubiese dicho Oh Carol, eso es todo. Es que ahora te lo digo. Pero ahora ya empezó otra canción. Oye, en todo caso, podría... ¡Oh, yeah! Muchas gracias. ¡Life goes on! ¿No? Ya. No, okay. No grites, por favor, en el micrófono. Ya, ok, porque bueno. Estáis saturando la mesa. Chucha, ya. Discúlpame. Última vez. Bueno. Oye, ¿por qué no me dijiste Neil Diamond, man? ¿Neil Diamond? Sí. ¿O King Diamond? No. Neil. Neil. Neil Diamond. Neil Sedaka, Neil Diamond. Ah, bueno. O me hubiese dicho, no sé, una de Frank Sinatra. Una de Frank Sinatra. No. Una de... ¿Cómo se llama el Rat Pack? El otro... You don't buy me flowers anymore. Ok, déjate... Esa de Neil Diamond. Sí. A dúo con la... Barbara Streisand. Y la Barbara Streisand. Hola, dice, Bárbara. You don't buy me flowers anymore. No canta así, Bárbara. Bárbara. Bueno, ya. Bárbara. Así canta, exacto. Muchas gracias. ¿Estás grabando, Lucho? Sí, hace rato, weón. Chucha la weá. Sí, este iba haciendo ridículo, weón. Sí, este programa empezó hace como. No sé, a ver, te doy el tiro. Hace 14 minutos ya empezamos a hacer el programa. Y así estamos que... haciendo. ¿Y qué, de qué vamos a hablar hoy día? Estamos tratando de hablar algo y tú estás como pegado en canciones que no tienen ningún puto sentido. Pero en realidad yo te iba a hablar que. Ya, dime, pues, ¿cómo dime. Se llama? Me voy a nombrar los integrantes del Rat Pack, que no es Bing Crosby ni. ¿Cómo se llama? Ni... Steel and Nash. Del Rat Pack estoy diciendo. Ah, bueno. Disculpa. Crosby, Steel and Nash, ¿no? No. Bueno. No. Rat pero... Pack. Rat sí. Pack estaba. Frank Sinatra. Sammy Davis Jr. Sammy Davis. Y. Joe Bishop. Ya, Joe Bishop, sí. Y. Y estaba Dean Martin, gracias. Dean Martin. Eso te iba a decir. Ponte Lewis. Una canción de. No, Jerry Lewis no estaba. Ah, no estaba. No, no, no, no. Cuando Dean Martin se peleó con Jerry Lewis. ¿Viste esa escena de la película de Jerry Lewis? Pero ¿por qué mira? Bueno, ¿puedes poner una canción? Cuando era marino. ¿Te acordás cuando era marino? No me acuerdo cuando terminan barriendo la calle, así después de una fiesta, así como que una celebración en la ciudad, y ellos terminan barriendo con la calle. Era mi héroe ahí, Jerry Lewis, weón. Sí. Desde siempre fui, sí, weón, yo. Sí, yo también, yo te debo reconocer que también era mi héroe. Recordé que era mi héroe. Y después caché que el tipo no era. Era mi héroe, pero en realidad no era nada estúpido porque él producía las películas, sí, él los libretos, mandaba todo, era como más que el director. Él hacía toda la weón. Era como súper pesado el weón en la vida real, po. Y eres el verdadero creator de la Teletona, todo esto, ¿eh? Sí, el de Original One. Así que ahí terminamos. Ahí está. Cerramos el círculo de la Teletona. Volvimos a la Teletona, perfecto. Oye, ¿quieres cantar esa? Everybody loves somebody, yeah. Sunshine. ¿La tenía esa canción? Everybody loves somebody. La tenía esa canción. Estoy rellenando porque no sabes si la tenía o no. Sí, me descubriste. ¿Cómo se llama esa? No sé, estoy poniendo la ¿Se llama Everybody Loves Somebody? Sí, así se llama. Everybody Loves Somebody. Everybody love somebody. Everybody love fun tonight. Everybody have fun tonight. Everybody have fun tonight. Everybody have fun tonight. Oh, qué buena. Eso es sincronía. Sí, eso es años de escuchar la misma mierda. Eso es año de mierda, sí, es verdad. Sí. Everybody love somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me that something is. No sé, no me sé la entonación. Oh, qué buena, man. Qué buena, espectacular. Buena, la gente debe estar contenta, contento. Pues yo te estaba cantando otra canción. Te estaba cantando una canción de los Blues Brothers. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Somebody love. Somebody love. Somos two kids. Somos two kids. No, pues, acuérdate que el Good Blues cantaba con voz profunda. Ah, mira, tú querías esta, mira. A ver, ¿cuál? Ahí está. Oh, dale. Sule. Everybody loves somebody. Yo voy a hacer el coro. Everybody falls. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody loves somebody someplace. There's no telling where love might appear. Something in my heart keeps me saying my place is here. Ese weón cantaba cometeado, po. Sí. I arrange for every girl to have your child. Oye, el otro tenía Charles Mann. Aquí me acordé porque dijo Charles. ¿Tenía Charles Mann de los Blur? Charles Mann de los Blur. Chamberlain. Ah, okay. Richard Chamberlain. Chamberlain de Chogun. Claro. No, Chamberlain. ¿No? No sé cómo se dice. Chamberlain. No sé. Chamberlain man. Dímelo en castellano. Sin gracia. Ah, Charmless man. Okay, entiendo. Charm. The charm. Oye, the charming. Te voy a hacer una consulta. Yo estoy con la caña. ¿Tú también? No. Ay. Tú soy así. Yo soy así. Charmless. Esta canción de Rafael. Man. Yo soy así. Te pego las noches. Te persigue. Ay, yo soy aquel. No, la otra es. Yo soy así. Es mi forma de ser. ¿Qué te puedo decir? Adiós. Soy bueno, soy dulce. A veces. Y no puedo ser mejor. Como soy. No, eso es mucho ya, y si no, sigue adelante. nunca encontrarás amor. Mamona, po, weón, mamona. Más amigos, más asesinaron amante. La mente. Quiero este amor, pero antes quiero amar como tú. Ya. Y así arruinamos la canción de Dean Martin que está de fondo. Que la quería escuchar. A la gente que nos escucha, que le gusta a Dean Martin, nos puede asesinar cuando encuentre en la calle. Pueden cambiar de radio cuando quieran. Porque este programa va de mal en peor. Esto no va a mejorar, no se preocupen. Esto es un fracaso. Esto no va a mejorar, no se van a reír. Así que. Si oye, quieren, ¿encontraste Charmless Man? Sí, estoy bajándola porque no la tenía. Ah, ya, ok, bueno. Pero ¿podéis ponerte alguna canción por mientras así como? Sí, ¿cuál quería? ¿Una de Neil Sedaka? O. La wea cíclica. Y volvemos a la misma rutina. Ah. Ya, pero ¿cuál canción de Neil Sedaka? No, mira, este es el nuevo grupo chileno, weón. Mira. Ya, a ver, a ver. Esta es la canción. Esta canción se llama Sé Mujer. Sé. Así como Be a Woman. Supongo, sí. Debe ser eso. Sé. Nosotros sí será, ¿no es cierto? ¿Qué no, esto? Pero ¿qué? ¿Quién escribió esta? ¿No puede estar cantando eso? Sí, mira. Como un río al mar. ¿Esta es la escuela de composición Jorge González? Nos están llegando muestras de música de grupos chilenos, ¿eh? Sí. Claro. Una mierda canción. Sí, muy mala. Y tratan de hacerla así como. No, esto no. Podemos cambiarlo. No. Está bien que queramos nosotros torturar a la gente, pero nos llevamos para que autotorturarnos. Ya, ok. No, si me preguntas si me gustó, no sé, no me gustó. ¿No? ¿No te gustó? ¿No apoya el rock chileno entonces? No, si yo, claro, lo apoyo de 12 de la noche hasta 7 de la mañana. Arena blanca, mar azul. No me acuerdo de eso. Mi rincón. Ella no cantaba mucho, no importaba porque era muy linda. Sí, bueno, no sé, pero no cantaba nada. Esta es para. Oh, qué buena esta canción, pero yo pensé que era Charles. Este es tu pedido. ¿Mi pedido? Tu pedido. Está como muy bajito, no tenemos como bajita la música. Lo podéis subir, pero no ni tanto. Bueno. ¿Por ahí? Un poquito más. ¿Un poquito más? ¿Y si dejo la cagada? No, un poquitito, pero un pelito. Ahí está. Ahí nomás, perdón. Ahí. Cause we share our... ¿Por qué me estáis cortando el micrófono? No te estoy cortando el micrófono, se escucha súper fuerte, weón. Oye, ¿qué pasó? Take a look at me now. Well, there's an empty space. Empty space. Just a memory of your face. Take a look at me now. Ay, qué canción más desgarradora, weón. An empty space. And you coming back to me is against the odds. And what I got to face. Y la buena batería, ¿no? Brum, boom, boom. I wish I could just make you turn around. Ahora voy. Turn around, see me cry. Declaro un punto. Esta, estos niveles de la mesa tienen que llegar hasta la parte verde nomás. Cuando llegan a la parte amarilla es porque alguien se va a enojar cuando está escuchando el programa. Disculpa. Le vamos a saturar el audio. Pero es que no hay nadie que... So take a look at me now. Ah, claro, tú podés cantar, ¿cierto? Pero no grito, huevón. No grití. O aléjate el micrófono. Pero tú podés cantar y yo no. Ya, ¿no? Está bien, canta, ya, ok, canta. Dale. Dale, canta. No, no, en serio, ya, por favor, canta, disculpa. No, en serio. No, ya, pues canta. No, ya. ¡Canta! No. ¡Ya! Space. With you is all I can. Bueno, si me está escuchando mi otorrino, laringólogo, le digo que voy a ir mañana a verlo. Acabo de ver, creo que la audición en el oído derecho. Esa es la mejor parte. La versión de Dayo que está con, ¿qué onda? Disculpa, lo que pasa es que te emocionaste. Te dejaste llevar por el sentimiento de la canción. No, sí, terrible, terrible, terrible. Es que esta canción es para eso. Hoy, ¿sabes qué? El otro día. ¿Qué? El otro día estoy como el ¿cómo se llama? ¿Qué onda? Tontón del escuadrón de. Taldeando. Taldeando la tarde. El otro día estuve. El otro día leí un artículo. Disculpa, estoy tomando la. Sí, te caché. Mi personaje de real. Yeah. Estuve viendo un artículo de una señora española o señorita, yeah, estúpida ella, que fue a una notaría en España y se adueñó, declaró ser la dueña del sol. Pero eso estaba prohibido por tratados internacionales. Sí, pero salió en las últimas noticias como que ella era la dueña del sol. ¿Y a quién nos va a cobrar? Claro, iba a cobrarle. No, ella dijo, no, yo no. No, no, disculpa. No, era yo, eso es de Mendoza, no, disculpa. Pues nada, que yo pues, no pretendo. Pues yo no pretendo porque están todos con Z. Yo no pretendo. Es que se mezcla con lo francés. Tiene un problema. Yo no pretendo. Étnico. Claro. Confusión étnica. Yo no pretendo. No pretendo. Claro. No pretendo cobrar por el sol a las personas, dijo. Ya, pero... No dijo que era imposible eso, pero dijo, no pretendo. Lo que sí quiero es cobrarle a las empresas de estas solares, ¿verdad? De energía solar. Ya. A ellas pretendo porque ellos a la vez usufructan de mis rayos. De mis rayos solares que yo envío, claro, con tanto amor. Ese y cariño. El periodista le dijo, bueno, pero y usted puede tener demandas porque por esto del cáncer a la piel y todo, su producto está... Exactamente. Entonces ella le dijo, no, pues si eso no es culpa del sol, es culpa de la capa de ozono que lo hicieron los humanos, no es culpa mía. ¿Ah? Tiene razón. Yo soy razón. La dueña. Así tiene que... razón. Y sale la cresta y parece la sombra. ¿Por qué está haciendo? ¿Qué está tomando? Claro. Parece la sombra. Claro. Estoy tomando... Ya, pasa. Son dos lucas. Dos lucas, tío. Pero, cinco... 5 lucas. Ea, esta es tu canción con la Nicole. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es esta canción? No me sé las canciones. Son esta es tu canción. No me acuerdo de todas las canciones. Sí, es mi canción allá. Esta es tu canción. Cuando me llegue la letra, me apuesto que me voy a enojar o me voy a reír. Esta es tu canción, mira. No, esta tiene una introducción. Tiene una introducción larga. Larguita. Ya sé cuál es esta canción, po, weón. ¿Qué te pasa? Ya canché, ¿cuál era? Somos cómplices. Ah, no, pensé que era otra. Los dos. Al menos sé que huyo porque... Oye, a propósito que tiraste esta canción, que yo creo que la tiraste inconscientemente, pero... No, la tiré conscientemente. Es para ti. Esta es para vos. ¿Viste la noticia que parece que está mostrando rasgos de algunas reacciones, Gustavo Cerati? ¿Cachaste eso, no? ¡De condenados! Está teniendo lo que se llama como respiración... ¿Cómo se dice? ¿Boca a boca? No, ¿cuerpo a cuerpo? No, tampoco. ¿Pene a pene? Espontánea. ¿Ano a ano? Está mostrando, ¿cómo se llama esto? Como algunas matices de respiración espontánea. Así como que, como, claro, como que tiende a veces a respirar por su cuenta y no por la máquina que lo hace respirar. Ah. Entonces el tipo, ¿sabes qué? Parece que se estuviera recuperando, weón. Está luchando, Gustavo. No, de hecho está luchando. Para no volver. Para, sí. El problema es que leí también a un médico chileno, ¿ya? Muy reputado. Ya, pero que los médicos chilenos son una mierda, digo el tiro. No, pero es que lo que pasa es que él es hijo de colonos chilenos. Polaco. Ah, ya, entonces no es tan chileno. No es chileno. Porque los médicos chilenos tienden a matarte al tiro. Claro. Dijo. Es casi imposible o prácticamente imposible que él vuelva sin ninguna secuela. No, si de volver o volver con secuelas, o más que ahora, claro. Ahora, sí, porque imagínate después si vuelve Gustavo. ¿Ya? Y vuelve a tocar. ¿Ya? Y canta esta otra. No sería bonito. No, no. ¿Cierto? Sé que ni yo he sido tan cruel en todos los programas que hemos hecho. ¿Ya? Como lo acabas de hacer tú. Pero me gustó. ¿Te gustó? Me gustó el chiste. Te lo voy a aplaudir. Oye, yo no estoy diciendo chistes, weón. ¿Tú crees que yo estoy aquí haciendo qué? Nada, estoy como por los amigos, porque ellos votaron por mí para que yo me quedase en el programa. ¿Quién te tomaste hoy día, weón? Normalmente el loco soy yo, pero hoy día estáis divagando así mal. Ah, sí. Bueno, pero bueno, ojalá que se recupere Gustavo Cerati. Ya. Sí, ojalá que se recupere. Sí, por supuesto. Por su familia, más que nada. Sí, por sus hijos. Por sus hijos, exactamente. Por su novia. Por su novia. Porque la novia era bonita. ¿Y si la novia no hubiese sido bonita? Era. No, es que. No voy a decir nada, pero la novia era muy linda. ¿Te acuerdas tú de ella? No sé quién es la novia de Gustavo Cerati. Yo tampoco, pero era rica. ¿Tenía plata? No. Okay. No sé. Ponte otro tema. No. Ya me deprimió el tema de Gustavo Cerati. No seas tan cruel, no busques tan más pretexto. Pero si. Te llegó justo, weón. Por eso te me sentiste mal, porque te llegó así. ¡Pum! Yo pensé que iba a poner. Soy un profanador. Voy desafiando al tiempo. Yo pensé que iba a poner eso. Pero esta, justo también ahí, te llegó ahí, te dolió, ahí. Sí, o hubiera puesto, ella es menor y él es normal y lo que están haciendo es un pecado. No, pero esto es más consistente que eso. O hubiera puesto 40 y 20. No te gusta, la saco, po, weón. La saco. Ya. Le saco la sal, ya. Toma, ahí está. Ya. Voy a buscar una para ti, mientras voy a poner un relleno. Qué buena. Ah, te gustó, ¿no? ¿Eh? Oye, ¿podemos dejar este temita para ir a refrescarme? ¿O te dejo solo hablando? Joder, mira, no hemos tocado ningún tema. Dejemos este. Ya. Sometimes in my baby. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Oye, ¿de qué estamos hablando todo esto? Se me perdí. Sabes que no hemos hablado nada, weón. ¿Nada? Nada. Oye, yo sí quiero contarte algo. Según estudios que han hecho algunos auditores de programa, y además estudios que he hecho yo por mi cuenta, llegamos a la conclusión de que el décimo programa es lejos del programa más malo que grabamos. Sí. Yo estoy sospechando. ¿Qué es esto, weón? Ponle guatazo. Espérame. ¿Este es Denis Russo? Denis Russo. Hola, weón. Antiguo, weón. Estos kitsch a cagarse. ¿El programa 10 era el programa comentando el comentario? ¿O no? No me acuerdo. Me parece que no me acuerdo si el 9 o el 10 es el programa más malo que hemos hecho. Pero yo te estaba diciendo que sospecho que este programa va a superar este que estamos grabando ahora. Está superando toda la estadística en cuanto a programa más malo que se ha hecho jamás. Puede ser, bueno, sí, tenés razón. Sí, yo sentí que el 11 nos salió la raja. El 12. Ah, sí. El 12 salió la raja. Ese todavía no salió al aire. Ah, ya, qué bueno. Pero el 13, por eso, mala suerte. Mala suerte. Oye, ¿y por qué vos estás de Denis Russo? Que nos cambiamos el estilo en la radio. Sí, bueno, vamos a tocar otro tipo de música, weón. Fucha, justo me voy a cantar, ya no importa. Y agarrar vuelo. Puta, pero no me acuerdo esta canción. Mira. Oye, ¿y quién cantaba esa canción? ¿Quién cantaba esa canción? Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintártelo. ¿Quién cantaba esa canción? ¿Te acordáis? Cabral, creo, ¿no? Facundo Cabral. No, pues, ¿cómo va a ser Facundo Cabral? François... Mitterrand. Era. Te vamos a tirar más bombas atómicas. ¡Ay, bomba atómica! Lo sigo. Era un francés. Francés. Medio vasco. Charles Aznavour. Gilbert Bécaud. No, Gilbert Bécaud no. Era como. Nicola Rivari. No. Es italiano. Francés. Michel Platin. No. Jack Platter. Jack Palance. Jacques Renault. Jean Renault. No, pero era como así. Y yo que hasta ayer solo fui uno loco. Esa misma. Yo hoy soy el guardián de tus sueños. No quiero morir. Oh, qué buen tema. ¡Tum! ¿Te acuerdas de estos videos de este grupo? Whitesnake. Bueno. Sí, salían puras minas ricas y el weón chascón. No, salían puras. Era una sola que era una modelo que era. Pero valía por varias. Era esposa de él, de hecho, del vocalista de Whitesnake. Ah, ya. No es nada weón. Es rockero. Sí. ¿La sabes hacer? Rockero feo. Yo no. Mujer rica. No voy a cantar esta canción, pero tú vas a cantar toda esta canción. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo voy a hacer un reclamo. Porque yo no tengo las letras. Tú, claro, pronunciar el inglés, todo el huevo. Yo hueveo nomás, pero no puedo abrir las cosas de las letras. ¿Por qué no voy a abrir las cosas de las letras? Porque la otra vez la abrí y salió cantando otro huevón. No, pero es que abrir páginas que no tengan música a fondo. ¿Y qué página recomiendas? Lyricsfreak.com. Lyricsfreak. Y no sale ni un hueón así diciendo. No, no. Porque hay hueones que de repente salen. No, nada, y... nada. No. Ya. Voy a abrir, pues. Freak Lyric. This is Lyricsfreak. Ah, Lyricsfreak. ¿Cómo se escribe Lyric? Con Y, la primera. ¿Y Freak? Como freak. Ya, vamos. La vamos a ver de nuevo, ¿no? ¿Del principio la vamos a cantar? Ya, po. No, pero yo te voy a ver. Está bien, ya. Bueno, ya, hagamos eso. Ya. ¿Ya, ok? ¿Y cómo se escribe Whitesnake? Se escribe como. Serpiente blanca, pero ya. En inglés. Ya. Me queda claro. ¿Y cómo buscaste Whitesnake? Yo en realidad busqué Is This Love. ¿Y tú estás en Lyrics Freak? Lyrics Freak. Ah, tú buscaste Is This Love. ¿Y cómo se escribe Is This Love? Se escribe H-I... No, se escribe Y... Is This Love. Ya, si hay que buscar las letras para cantar así, te voy a apagar el micrófono. Oye, weón, ¿y cómo querés cantar esto? ¿Como Luis Jara? Is this love? Oh, sí. Is más love. Eso podríamos hacer, cantar como las personas. ¿Cómo soy cantar? Cantar como las personas que íbamos a cantar como Patracio, ¿qué onda? Hace como imitando haciendo surrealísticamente al cantante Charcha. Claro. Como Luis Cara, que es un cantante Charcha. Sí, pues como Riz Carra. Claro, Riz Carra Raja. ¿Qué? ¿De qué vamos a hablar hoy día, weón? Ya, espérate, pongámonos de acuerdo. Ya. Hoy día no vamos a hablar de nada. Hoy día. Espérate. ¿Algún programa hemos hablado acerca de algo en particular? ¿Hemos tenido un tópico? En un programa, así como está el tópico de este programa. Hace calor. Hace calor. Estaba esperando que cantes mi canción. Es que yo tenía algo que hablar, pero no me acuerdo. I don't fear it. This is the love that I've been searching for. Is this love? Or am I dreaming? This must be love. And I've been searching for. ¿Cachai? Ni el weón se creía que andaba con esa mina. O dice, ¿is this love? O ¿am I dreaming? O estoy soñando. Sí, es que esa es la onda, weón. Estoy soñando, weón. ¿Estaré soñando que ando con, esta, que ando con, claro, esta mina? Eso es lo que uno se pregunta, weón. Claro. Yo me planteo eso a veces. Sí, pero tú no andas con nadie. Gracias por arruinar el momento. Ah, discúlpame. Vaya con el Charmless Man. ¿Cuál es Charmless Man? Es de Blur, el grupo. Ah, de veras que me pediste esa weá. Sí, ¿qué pasó? A ver, deja ver si bajó. Hace rato que bajó. Sí, bueno. Oye, y... esa canción me gustaría aprender a cantarla. Ya, búscala. Pero me tenés que enseñar. ¿Por qué? Pero tú cachai más de cantar y todas esas cosas. Ah, ya, pues yo te voy a enseñar a cantar. Ajá. Es aparte que es como... Ponte de pie. Póngase de pie. Que venga el abuelo. ¿Sabes qué? Tú me estás engañando, weón. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque me dijiste que era Lyrics Freak y está ahí en Aceta Lyric, weón, maricón. No, espérate. Tengo una página. Estoy en Lyrics Freak y además estoy en Aceta Lyrics. Soy desgraciado, weón. Ojalá te haya mal, weón. Oye, pero no me puedes decir eso. Oye, ¿sabes qué? Voy a ir al psicólogo. ¿Sí? Ah, sí. Tomé la decisión y voy a ir al psicólogo. Ya. Para que no voy a ir por puro weón, porque yo sé que tengo que ir al psiquiatra, pero voy a ir al psicólogo. Ah, qué bueno. ¿Cuándo voy a ir? Es que esta ¿cómo se llama esto? Semana es como rara, porque tiene un feriado entre medio, así que no. Voy a ir para la otra, para la que siga. Debería ir el lunes, weón. ¿Este lunes al tiro, sí, al psicólogo? Al tiro. Ya voy a tratar de sacar, weón. Es que sabéis que lo tuyo es grave, weón. Ah, ya. Como si tú estuvieras tan sanito. Yo estoy sano. Es como el alcohólico diciendo que yo soy alcohólico. ¿Qué te pasa? Es que yo estoy sanito, weón. Sí, súper, sí, se te ha cachado en todo el programa que estás súper sano. La gente tiene una percepción de sanidad absoluta de ti. Yo creo que si te ven en la calle y te reconocen tu voz, van a empezar todos a cruzar la otra vereda. ¿Esa es? Esta es, po. Ten, ten, ten. Me gusta la letra de esta canción. ¿Sí? Se la dedico a varias personas que conozco que se creen bacanes. I met him in the crowded room. Where people drink a wine gloom. He sat me down, so began the story of the charmless man. Educated in this fancy way. He knows the color from the Beaujolais. He thought he clap, not he cry. Can I Ronnie cry? Es un futbolista. No. ¿Sí? ¿Boxeador? No sé. Na na na na na na na na na na. It's in his hands, he gets his hands. This family shares. Well protected, that respect him. This song ¿Te la sabía o no te la sabía? No, no la sé. Pero eso te decía que quería aprender a cantarla. Ah, tú querías aprendértela. Me quería aprender. Que igual canta rápido el weón. Súper, súper, súper. Na, na, na, na, na, na. Súper rápido. Na, na, na, na, na. Contrae palabras. Esto es na, na, na, na, na, na, na. The shark. Uy, pero si junta palabras como loco. Por eso te pedí que me ayudara. Es que tienes que abrir el hocico como Mick Jagger. Ah, ya. Para cantar este weón. ¿Cachai? Ah, ya, perfecto, ya entendí. Esa es la técnica inglesa. Abrir el hocico. Abrir el hocico. The song is big. He gets no sleep. He doesn't see. He's there all tumbling down upon him. Yes, he tries so hard to please. He's just so keen for you to listen. But no one's listening. When you put it all together, there's a mother of the town. Es difícil cantar esta canción, weón, ¿eh? Es difícil cantar en otro idioma que no sea el tuyo. Es difícil cantar. Es difícil. Es difícil vivir. Es. The kitchen has those famous. En el fondo este programa es para nosotros. ¿Cachai? O sea, hacemos el programa para nosotros, nos interesa un resto. Rábano, la gente. Este programa es para sacar la locura que llevamos dentro. Sí, en el fondo. Sí, señor. Le decimos la verdad, nos diagnosticaron. La única solución para ustedes dos es que hagan un programa. Era hacer un programa, grabarse, ustedes. Y grabarse y después escucharse. Claro. Ahora, yo sé que tú has escuchado los programas. Sí. Yo no. Tú no. No estás haciendo el tratamiento, weón. No he escuchado ni un solo programa, weón. Entonces tenés que escucharlo para que puedas saber qué tan loco estás. Oye, bueno, el tema, weón. Nah, pero en serio me tenés que enseñar a cantar esta canción. Voy a aprender a cantar. Voy a dedicar a aprender a cantar, weón. Eso es. ¿Tú te vas a dedicar a aprender a cantar? Sí, sí. Definitivamente voy a dedicarme a, en serio, voy a proponerme a aprender a cantar como la gente decente. Proponerme a cantar como la gente. No voy a proponer, voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Exactamente. Repítelo otra vez. Voy a hacerlo. Reafirma la idea. Voy a hacerlo. Voy a aprender a cantar. Eso. Sí, señor. Está bueno ya de andar tonteando por la vida. No más estupideces. No más. Esta vez lo tomaré en serio. Esta vez. Sí. Ahora, ¿hay alguna técnica así como empezar? ¿Existe alguna cosa que uno pueda hacer? Sí, claro. ¿Ya? ¿Cuál? Empezar a cantar. De a poco. Ah, ya. De a poco. O sea, por ejemplo, en este caso de esta canción, cantaría el na na na. Na na na na na na na na na. Pues es que yo tengo... Es como súper estúpido lo que te voy a decir. ¿Te puedo hacer algo súper estúpido? Sí, por supuesto. Yo tengo miedo a cantar fuerte. Sí, yo eso mismo te iba a decir. Yo reprimo mi voz. Pese a todo lo que me puedan decir, yo reprimo mi voz. Es raro porque tú hablas fuerte. Sí, pero aunque parezca que hablara fuerte, en realidad yo mi voz ya viene como reprimida. Así, en realidad no hablo tan fuerte como podría hacerlo. ¿Me entiendes? Ah, podrías hablar más fuerte. Yo contengo mi voz. Ah, y cuando voy a cantar, también la contengo. Por favor, sigue haciéndolo. Y trata de hacerlo con los labios juntos. Por favor, en serio. Aléjate del micrófono. En serio, porque si yo me pusiera a gritar a cantar, como lo suelen hacer otras personas que trabajan en esta radio, ¿ya? Yo creo que sería como muy fuerte. Sí, y podés pegarte un gritito, ¿no? No, es que me da, de verdad que me da miedo. ¿En serio? Estoy hablando súper en serio, me da miedo. Ya, es que miren, yo me voy a sacar los audífonos. No. La gente va a bajar, por favor, el volumen. No, o póngale mute y ahora tú grita. No, en serio, no la sé. Me da miedo sacar la voz, no, en serio. Ah, me, ya, okay. Me da miedo sacar la voz. Es como estúpido. Sí, esta, es la esta vez es la primera vez que lo digo. Mira. No lo había este pensamiento no lo había expresado en voz alta jamás. Ya. Pero me da miedo sacar mucha voz. Chuta. Qué raro eso, ¿cierto? Es raro, ¿no? Te voy a medicar una... una canción. Una píldora. Ya, del día después. Y en forma de canción. Ya. Caminando por la vida, nena, te cruzaste mi camino. ¿No? Rubia de los ojos, celestes. Oye, ¿sabes qué podríamos? ¿Sabes qué canción podríamos poner? Que hay gente que no conoce. ¿Qué? Podríamos poner canciones como de Rosa Negra. ¿Te acuerdas de ese grupo español Rosa Negra? No. ¿Raza negra o rosa? Rosa negra. Rosa negra. ¿Te acordás de los 80, en la época del heavy metal? Que realmente había heavy metal español. Sí, sí, me acuerdo. Sí, ¿te acordás de la Espada Sagrada, por ejemplo? Sí, pero eso era argentino. ¿No eran españoles? No. ¿Y Rosa Negra era...? El grupo Riff. Riff, ah, tienes de razón. De Papo. De Papo, ah, tienes razón. Napolitano. Napolitano. Oye, ¿y Rosa Negra cantaba Te Visitará la Muerte? No, eso se llamaba Siniestro Total. ¿Y qué cantaba Rosa Negra entonces? ¿Por qué yo tengo grabado en mi rosa cabeza? Rosa Negra es una cumbia. La rosa negra que no me dio besa, viste en la esquina, te amo mi amor, te amo mi amor, te daré una rosa, una rosa. No, no, no me sabía esa cumbia. Ah, era famosa en los 80, tú la bailabas y siempre. Tengo una foto tuya caminando de Rosa Negra. Yo no bailaba cumbia en esa época, compañero. Ah, disculpa. No, no, me puse a bailar, me puse a bailar ahora cumbia. Tengo fotos. Tererere, tererere, mira lo que me encontré. Mira, esa ahora sí bailo cumbia. Oye, ese era Siniestro Total. Sí, oye, ya, ¿y quién? No, pero hablando en serio, ¿qué cantaba Rosa Negra? Porque yo sé que había un grupo que era Rosa Negra y que nosotros escuchábamos, bueno. No, me estás incluyendo a mí en te tu vida. Te estoy incluyendo a ti. ¿En tu pasado? En mi pasado, exactamente. Sí, porque tú eras el que me traía grupos para escuchar, bueno. Ah, o sea, ¿y yo traje Rosa Negra? Y No. Esa era de los cassettes que nosotros le robamos a mi hermana mayor. Cuando ella se creía... hermana mayor. ¿Te acuerdas que andaba boleando con unos gallos metaleros? Un gallo metalero. Y entonces ella como que le prestaba, el pueblo le prestaba como cassette. De Acid, sí, me acuerdo, de Anthrax, de Saxon, de Halloween. Sí, me acuerdo. Y ella no lo escuchaba porque ella se hacía la metalera, pero en realidad no, nunca odiaba el heavy metal. Nunca le gustó el heavy metal. Es verdad, eso es verdad. Yo creo que es verdad porque ella metalera nunca fue, era una pose, ¿te acuerdas que nosotros decíamos que era una posera? Era, sí. era lo que nosotros en esos tiempos se llamaban posers. Un posers, de veras. Sí, y nosotros nos pelábamos los cassettes y los escuchábamos, ¿te acordás? Sí, te voy a decir que... Te voy a decir que sí, ¿no? Siento tu mano fría. ¿Por qué me acordé de esa canción? Porque él cantaba Rosa Negra. Ah, ahí está. Angel. No Angel, Angie. Angel. Angel, de Angie. Angel, la Angie. Niña de las flores. Angel, la niña de las flores. Yeah. Angel. No, ahora voy a empezar a practicar esa... Will those clouds disappear? Caché que como canto para dentro, weón. Sí, cacho. Angel. Y tú te preguntaste, nunca te preguntaste por qué yo hacía eso. Porque seguramente cuando tú, si vas a cantar más fuerte, ajá, vas a desentonar. Es muy probable que desentone incluso cuando cante para adentro, ¿sí? Porque por eso tratas de. You can say we're satisfied. ¿Qué viola esta canción, no? Estos que eran bacanes, ¿cómo se llaman? ¿Los Piedras Rodantes? No, pues estos no son los Piedras Rodantes. ¿Quiénes son estos? Mira, aquí dice que los compositores son Jagger y Richard. Richard Jagger. Don Richard Jagger, ¿cómo está? Claro. ¿Te cachai? Que esos dos güeyes se cuentan y dicen, tiene un hijo. El hijo loco. Son cosas que me imagino yo nomás. Hubiese sido arrugado, pero hocicón. Cry. Qué linda esta canción, ¿no? Claro, si yo hiciera eso, te destrozaría el tímpano, yo creo. Angie. Guachita. Oye. Angie. Ven para acá, guachita. Oye, ¿sabes qué? Dígame. Estaba pensando que a lo mejor tú te estás perdiendo. A lo mejor tú tienes una voz así espectacular, pues, weón. Lo dudo. A lo mejor tú soy así como. Dime Freddie Mercury. Axl Rose. No, mira, Axl Rose. Dime Freddie Mercury. A lo mejor tenés la voz de como de. Freddie Mercury. Juan Carlos Duque. Una mierda de voz. Oye, ¿y cuándo se va a terminar esta weá de programa, weón? Porque estoy aburrido, weón. Este programa hay que terminarlo, como sea, tenemos que durar. Resiste, compañero. Resiste, compañero. Tenemos que durar hasta el final. Quedan como 4 minutos, así que resiste. Aférrate al micrófono y démosle, hablemos. Ah, de acá tú, el tema, ¿no? Está. No me sé you la letra de esta. Never try, sure thing. Ah, you can say we never try. ¿Ah? Y eso que tengo la letra al frente, ahí está la letra. Acaba de pasar una cosa muy estúpida. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que iba a silbar y puse los labios como en posición de silbar y estaba tirando aire, pero estaba silbando. Pero te escuchaba silbar y pensaba que era yo. Lo voy a estúpida. Estás loco, bro. Estoy mal. Estás loco. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a convertir a alguna religión. Bueno. ¿Hay alguna religión piola? Sí, pero piola. ¿Tú me aconsejas alguna religión? Sí. Esta voy a hacer la teoría y no me está resultando. Los Ares Krishna. Ah, qué piola. Ari. Bueno. Sí. Ari Krishna. Sí, me gustó eso. Me gustó eso. Ari Krishna. Ari. Oye, y tendrían que cortarte el pelo. Yo sí lo tengo súper corto, así que es lo mismo, Bubba. No, pero de una forma más normal. ¿A qué te refieres cortarse el pelo de una forma normal? ¿Me estás diciendo que no tengo el pelo normalmente cortado? No, sí, te veis bonito. Mira, si al final todo está bien ahora, pues si la moda es, no hay moda. Digamos. No, yo sé que como que la cagué con el corte de pelo, pero. No, sí, mira, si te miro así bien. Y. Deberías. Yo creo que te viene mejor el peinado de Hare Krishna. Hare Krishna me vería mejor todavía. Claro, todavía bien. Ya, oye, ¿ah? Ponte una canción para que termine este programa por amor a la humanidad. Ya, vamos a poner al tiro una canción, porque si hay alguien que ha resistido escuchando esto. Si alguien que llegó hasta el final, llegó hasta que aguantó con nosotros, este era el programa prueba, era para saber si eran buena audiencia eran, o no. Claro, ¿eran fans o no eran fans? Sí, exactamente, era para ver de qué estaban hechos. Este programa era el programa de la resistencia. Eso. Si usted llegó a este punto, es uno de nosotros. Es uno, pero uno solo, porque seguramente no van a haber es más. Es uno. Solamente va a haber uno solo. Así que los felicitamos. Realmente felicitamos a Mauricio por haber llegado a esta parte del programa. Sí. Oye, ¿sabes qué me dijo el Mauricio el otro día? ¿Qué? Que puso el programa 10. ¿Ya? Y alcanzó a escuchar una parte, no acuerdo qué parte que me especificó. ¿Ya? Cuando tuve que explicar algo. ¿Ya? Y él se quedó dormido. ¿O la escuchó en la noche? No. Estaba recién levantándose. Oh, mira qué mal. Estaba tomando desayuno y dijo, voy a poner el programa por mientras que tomo desayuno, y se quedó dormido. No, de hecho lo echaron de su trabajo. Ah, lo echaron. Lo echaron por no haber llegado, exactamente. Chuta. Así que ahora me ando buscando, me mandó unos mensajes y todo eso para matarme. Chuta la cuestión. Chuta que mal, weón. Every time you go away. ¿De quién es esta canción? De Paul. ¿De Paul McCartney? Paul Young. ¿Del Pulpo Paul? Paul. ¿Del Pulpo? ¿Paul? No, de Paul... Young. Sí, mira, buena. Que es hermano de Angus Young, ¿tú sabías eso? Sí, ¿y de Malcolm? Y de Michael Young. No, de Malcolm Young, sí, los hermanos de AC/DC. Claro. ¿Te acordás que inventan? Y de Jael Younger. Claro, y la ¿cómo se llama esto, la actriz chilena? De... Jael Unger. Jael Unger. Claro, y también el hermano... De no, y también era pariente de los Fan Young Cannibal. Fan Young Cannibal, claro. Uh-huh. Y hizo Young Guns. Exactamente. Claro. Uh-huh. Actuó. Y claro. También. Uy, te tengo una noticia. En Forever Young. Te tengo una noticia. ¿Ah? Te tengo una noticia. ¿Cuál? Se acabó el programa. Qué bueno. Sí, bravo. Ya, bueno. Muchas gracias por no haberlo escuchado de nuevo. Sí, gracias. Y gracias por no seguir comentando los programas en el blog. Gracias. Y gracias por todas esas cosas. Gracias por no retroalimentarnos. Y si estos programas están saliendo cada vez más malos, es culpa suya, no es culpa de nosotros. Claro, porque si nosotros supiéramos qué hacer, ¿para dónde ir? No, de alguna forma ya no nos interesa estar con ustedes. Nos perdieron, así que ya hacemos el programa para nosotros, ¿no? Oye, espérate. ¿Ah? ¿Pero no hacíamos eso desde el principio? Sí. Bueno. De alguna forma. Bueno, muchas gracias a la persona que duró hasta acá. Y nada, no, espero que nos escuchen en el 14º programa, que te juro que va a salir bueno. ¿Sí? No importa, pero hay que prometer. Hay que prometer, weá. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao.